Paco Candela. Entonces ellas están como muy contentos de poder estar en un día con todas esas características y todas esas sorpresas que les van deparando lo que es el almuerzo. Además, regalos y bueno, pues donaciones que se hacen a los distintos colectivos, sí, ¿no? No solamente regalos, sino que anterior al almuerzo pues se les solicita o se le pide a cada uno de los colectivos y asociaciones que, bueno, se les pregunta qué carencia más inmediata tienen, porque es verdad que la Fundación está colaborando con ellos a lo largo de todo el año, pero quiere que en estas fechas además sea algo como su regalo de Navidad, ¿no? Como es una aportación especial. Entonces, pues se les pregunta a cada uno de ellos cuál es la carencia o necesidad más inmediata y se intenta suplir. Entonces, bueno, pues antes de del almuerzo ya se les ha preguntado a ellos y ya se les ha entregado su regalo. Y luego es verdad que durante el almuerzo pues se tiene también un detalle con cada uno de los invitados, ¿no? Y también se les ofrece dos billetes de lotería para cada uno de los colectivos y, bueno, pues si toca, para que puedan compartirlo con todos los usuarios. Además, en esta ocasión, en el almuerzo también, pues se han hecho dos donaciones. Una donación a una fundación, a la de Fundación Bertín Osborne, y la otra donación se ha hecho a la Fundación Isabel Genio, por parte de la Fundación López Mariscal. Y, bueno, en definitiva, es verdad que es un momento muy especial y es un momento también muy significativo para otras fundaciones que reciben aportaciones de la Fundación López Mariscal y con ellas pueden trabajar, por ejemplo, en la investigación de enfermedades raras, como es la de Isabel Gemio, o bien contribuir a lo que es el bienestar de personas con determinada enfermedad de parálisis cerebral, como es la de la Fundación de Bertín Osborne. Bueno, y junto a todo ello, también durante ese almuerzo solidario, pues tenía lugar la entrega de ese cheque, bueno, pues en definitiva, al ganador del primer concurso del programa Ubrique con Arte, ¿no? Así es, este año, como ha sido la primera vez que se hace el programa Ubrique con Arte y también es la primera vez que se entrega este premio, pues la Fundación López Mariscal decidió que se llevara a cabo el desvelar el fallo del jurado, que se llevara a cabo en el almuerzo solidario, porque la verdad es que es un buen escaparate para que puedan conocer al autor o la autora ganadora y es un buen momento para hacerle entrega del premio. Hay personalidades y hay ciudadanos de diferentes partes de España y, bueno, como la finalidad del concurso o quizás más bien del programa Ubrique con Arte, la finalidad es difundir y dar a conocer la obra de los artistas, tanto noveles como artistas consagrados, pues se aprovecha ese momento para entregar el premio, decir quién es el ganador y, bueno, enseñar la obra y de esa manera pues que haya gente, no solamente los ubriqueños que han asistido a la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal, sino que haya gente que pueda conocer también la obra. El ganador, que lo comentamos ya en la jornada de ayer, fue Manuel Janeiro, el ubriqueño Manuel Janeiro, de solo 22 años, que conseguía, recuerden, ese premio, nada menos que de 3.000 euros para el ganador de lo que ha sido esta edición. Junto a él, bueno, pues estaban como finalistas Consuelo Sierra y María Luisa Rey. Así es. Nosotros, por parte de la Fundación López Mariscal, nos hemos alegrado mucho de que, bueno, tanto María Luisa como, en concreto, Consuelo Sierra, haya sido premiada nombrándola finalista del concurso. Porque, en verdad, una de las obras es de Patchwork. Y entonces, bueno, pues quiero que de esta manera también se vea cómo obras de arte, incluso hechas en tela, se considera una disciplina artística. Es decir, que, bueno, que es muy positivo que la hayan nombrado finalista, porque es una manera de poder decir que la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal está abierta a cualquier artista y a cualquier disciplina artística. Entonces, el ganador en esta ocasión ha sido Manuel Janeiro, pero que nos alegramos mucho incluso de los finalistas seleccionados por el jurado. Pues ahí quedaba también. Lo cierto es que hay muchísimas más novedades, entre otras, podemos verlas, por ejemplo, con esa iniciativa que la Fundación ha vuelto a tener con los pequeños de nuestra localidad. Lo podemos ver en el Paseo del Prado, la instalación de atracciones y el reparto de invitaciones que se está haciendo durante estos días, ¿no? Exacto. Durante cada una de las semanas, pues se destinan 2 días para repartir las entradas a las atracciones desde la Fundación. Pero sí que es verdad que este año también, excepcionalmente, bueno, pues hemos intentado repartirla en los diferentes, bueno, en todos los colegios y en todos los centros de secundaria de nuestra localidad, para poder descongestionar un poco lo que es la multitud que se agolpa, porque es que de verdad que llegan a ser muchísimas personas las que se agolpan en la Fundación para poder obtener una entrada. Entonces, hemos intentado que a través de los centros se pueda conseguir repartirla, y de esa manera todos los niños puedan tener acceso a ella. Y claro, tanto niños como no tan niños, porque como este año tenemos algunas atracciones para mayores, pues resulta que también a los alumnos que no están en el colegio se les ha repartido, porque están los coches choque y está el saltamonte, y la verdad es que está siendo una atracción bastante llamativa en estas Navidades, porque se empezaron ahora en el día 14, este sábado pasado, y bueno, un lleno absoluto, ¿no? O sea, se disfrutaron muchísimo. Pues vamos muy rápido, porque ya decimos que enseguida tenemos que marcharnos hasta el salón de plenos del ayuntamiento, pero hay más apuntes que realizar. En concreto, en el día de hoy, por ejemplo, finaliza la exposición de Luis Domínguez Rojas, pero además es la jornada en la que se da uno de los primeros pasos dentro de lo que es el programa de becas en la convocatoria de 2020, becas a Reino Unido, puesto que hoy tiene lugar lo que es la prueba escrita, ¿no? Así es, sería como, el segundo paso que se da, puesto que la prueba escrita es la segunda fase, ya que la primera fase se llevó a cabo mediante la entrega de documentación, a través de la cual se podía comprobar que el alumnado cumplía los requisitos que establece la Fundación o las bases del programa de becas para que puedan participar en este programa. Recordemos que necesitaban un 8 de nota media en cuarto de la ESO en inglés y un 7 de nota media en cuarto de la ESO para poder presentarse. Han sido un total de 34 alumnos los que se van a presentar, es decir, los que han cumplido los requisitos, y los que esta tarde, a las 5 de la tarde, realizan lo que es la segunda fase del programa Becas en Reino Unido, que consiste en una prueba escrita durante 1 hora y media. Así que yo desde aquí desearle muchísima suerte a todos los participantes y, bueno, que comienza el proceso, o sea, o que continúa el proceso, y que, por supuesto, yo creo que para después de Navidad, que es cuando se continúan realizando las pruebas, en esta ocasión las orales, pues yo creo que para después de Navidad, ya entrados en febrero, podremos conocer quiénes van a ser esas 15 personas que obtienen la beca. Tengo aquí las fechas por delante, por ejemplo el 8 de enero, ¿no? Los preseleccionados se conocerán, 14 y 15 la prueba oral de inglés y la entrevista, de forma que para el 4 de febrero se tendrá ya el listado de seleccionados, ¿no? Así es, esperemos que no haya ningún inconveniente, que podamos ofrecer, o sea, que puedan desarrollarse las pruebas con toda la normalidad posible, y que la empresa que se encarga de hacernos la selección, pues que para esas fechas, tal y como están establecidas en el calendario, pues nos ofrezcan los resultados definitivamente. Y el apunte con el que cerramos, el recordatorio, que hasta el día 31 de diciembre está abierto el plazo para la presentación, participación a lo largo de este próximo 2020, también en lo que son las exposiciones de Ubrique con Arte, ¿no? Bueno, en verdad, sí. Me agrada mucho que nos recuerdes esas fechas, porque en verdad, en principio, el año pasado la demanda era altísima, ¿vale? Para poder exponer para poder realizar una exposición cada uno de los meses. Y es verdad que hasta el momento hay unas 6 solicitudes, ¿vale? Pero la Fundación ha decidido que no va a cerrar el plazo en ningún momento, es decir, no tiene por qué sacar un calendario anticipado de quiénes son los artistas, sino que se va a sacar trimestralmente el calendario, y por lo tanto estará abierta la inscripción a lo largo de todo el año, es decir, durante todo el 2020. Es verdad que tenemos ahora mismo 6 solicitudes de 6 artistas que quieren presentar su obra en la Fundación López Mariscal, pero que nuestra intención es que si hay alguien que quiera presentar su obra y mostrarnos su colección o su producción en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal, pueda solicitarlo en cualquier momento del año, ¿vale? Entonces, el plazo no se va a cerrar, sino que va a permanecer todo el año abierto. Bueno, pues como decimos, la verdad es que son un buen número de iniciativas, lo estamos comprobando dentro del ámbito cultural, educativo, solidario, lúdico, incluso deportivo, ¿no? Porque habría que destacar también el reciente acto en el que participabais junto, bueno, pues al Club Deportivo Ya Sierra de Cádiz, en el que estaba presente el futbolista bético Joaquín. Bueno, pues otro ejemplo, ¿no?, de las distintas iniciativas que desarrolláis a lo largo del año, ¿no? Así es, porque la Fundación viene colaborando con lo que es el deporte reiteradas veces a lo largo de su, no solamente de su creación, sino que la familia López Mariscal ha colaborado con el deporte desde antes del nacimiento de la Fundación. Pero ahora es cuando se está haciendo quizás un poco visible el tipo de ayudas que está haciendo hacia el deporte de nuestra localidad y de la sierra, porque cuando se han presentado en esta ocasión los equipos de la sierra son chicos y chicas de toda la comarca. Entonces, bueno, pues en este sentido, no solamente es verdad que está la Fundación López Mariscal, sino que también está la Fundación Cajasol y la Fundación La Caixa, que colaboran en ayudar económicamente a que se puedan llevar a cabo una liga, se pueda crear también equipo, puedan ir a los desplazamientos, a los diferentes encuentros que tienen por la comarca, ¿no? Entonces, son un tipo de ayudas que concede la Fundación y es una forma de apoyar el deporte. No sé si sabéis que estos equipos que se presentaron ese día con la presencia de Joaquín tienen categoría masculina y categoría femenina, y a la Fundación López Mariscal pues le enorgullece bastante que uno de sus logos lo tenga el equipo, uno de los equipos femeninos, ¿no? Porque, bueno, pues hay que demostrar también que el fútbol es un deporte también, por supuesto, para chicas, que lo hacen tan bien como los chicos y que, bueno, en este sentido es como un granito de arena, tanto al deporte como un granito de arena reivindicativo socialmente en este deporte, donde mayoritariamente, afortunada por desgraciamente, mayoritariamente es más masculino. Bueno, pues son, ya decimos, ejemplos de distintas iniciativas, actuaciones por parte de la Fundación en esta recta final del 2019. Nos vamos a quedar en este punto, Esther, porque ya, como decíamos, enseguida vamos a quedarnos con el sonido en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique para la presentación oficial de Su Majestad de los Reyes Magos, pero no queríamos desde luego dejar pasar esas distintas iniciativas que son actualidad, por ejemplo, hoy mismo con esa prueba escrita que realizan los solicitantes, los inscritos en el programa de becas, y bueno, pues toda esa serie de apuntes que hemos realizado sobre iniciativas solidarias, culturales, educativas, que culminan en estos días, o que, bueno, pues se preparan, ¿no?, de cara al próximo año. Esther, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, daros las gracias, como siempre. Dar las gracias a los medios de comunicación por la difusión que hacéis de los diferentes programas y porque los diferentes programas puedan llegar a todos los ciudadanos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un saludo.